día me levanto y salto de la cama y caigo al suelo con las lágrimas en llanto. Canto canciones para olvidarme de ti, es una sensación triste. Y es que tú no estás aquí para ayudarme, darme esa calma que descansa mi alma. Por si el corazón se desarma, se abre una herida y se desangra. Desde que no estás no puedo con el juego entre mi vida y el infierno. Es un duelo, suelo mirar para arriba, mirar hacia el cielo, pero me deprimo sabiendo lo que hay. Yo me muero, intento nadar hacia arriba para no ahogarme, darme ese tema que me calme. Me quedo estancado en el mismo río de siempre o en el lago, pero me hace daño. Claro, estar en esas aguas destrozadas, estancadas, envenenadas, con mi ropa de Levi's manchada. En el mismo camino sigo encendido por la mala suerte y podrido por las aguas del retiro, parado por estar atado a todo lo malo que ha surgido. Decaído como la lágrima de Dios en mi camino, y he empezado a concentrar, entrar en la central. El camino se va a acabar y no sé para dónde tirar. Los segundos se me acaban, bancarrota, rota, acaba, acaba todo lo que quieras, que para eso es tu vida, fiera. Amaba y eso es lo que me hizo estar así, aquí, sin fingir, sentir que cada día me voy muriendo. Y eso es por ti. Hasta que la sangre se me altera, la tuya se congela. Por pena nena, ven aquí. Me quiero sentir, sabes vivir así. Yo no puedo estar sin ti, yo no quiero apagar el corazón. Poner la tecla en off, que se olvide del amor, porque eso es lo más triste que existe. Para estar así, mejor preferiría extinguirse.